Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del primer mandamiento, comentando un apartado que habla del derecho a la libertad religiosa. Bueno, del deber que tenemos también, del deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Es a partir del punto 2104. Ayer explicamos este primer punto, 2104, hoy vamos a continuar desde el 2105 en adelante. Es un apartado en el que el catecismo trata de temas delicados, ¿no?, que además tienen gran actualidad, el tema de la libertad religiosa, las violaciones, los atropellos a la libertad religiosa. Vamos a avanzar, lo hacemos a partir del punto 2105, y me vais a permitir, un poco que para ordenar mi exposición, deje para después este punto y ahora comience con el 2106. Si el punto anterior había insistido en que todos los hombres tenemos una obligación a buscar la verdad, es decir, tenemos en el interior de nuestro corazón, de nuestra conciencia, Dios nos ha creado con una capacidad y por lo tanto con una obligación moral de buscar la verdad y adherirnos a ella. Acordaros de que criticábamos en el programa anterior pues este modelo cultural en el que lo importante es sencillamente la libertad y que tú elijas y tú mismo decidas. Ahora, no importa si decides bien o decides mal, si eliges lo bueno, lo correcto, la verdad o la mentira, no, eso no importa. En nuestro modelo cultural parece que la libertad tiene su fin en sí misma. Sin embargo, nosotros decimos un momento, la libertad es un instrumento para acertar con ese instrumento. Yo tengo una obligación de buscar la verdad, de buscar el bien y adherirme a él. Y soy libre, ciertamente, pero mi libertad está destinada a completar la vocación para la que el hombre ha sido creado, que es el bien, que es la verdad. Decíamos que es la verdad la que nos hace libres. No la libertad la que nos hace auténticos, como se dice por ahí. La libertad tiene una razón de ser, que es encontrar la verdad y adherirnos a ella descubriendo que es el bien para nosotros. Bien, eso era un poco el punto de partida. El punto 2106, ¿qué es lo que dice? Una consecuencia de eso, ¿no? Si hay un deber, tiene que haber un derecho. Si hay un deber, tiene que haber un derecho. ¿Qué derecho es ese? Pues es el derecho a la libertad religiosa, a que nadie sea coaccionado, que se le permita a alguien, a todos, perdón, que se nos permita a todos buscar libremente en conciencia esa verdad a la que tenemos deber de buscar. Dice así: en materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros. Aquí se está citando al Concilio Vaticano II, se está diciendo expresamente que no se le puede ni obligar ni impedir a nadie en materia religiosa pues expresarse conforme a su conciencia, pública y privadamente, solo o asociado. O sea, el derecho a la libertad religiosa no es únicamente, como hoy en día, ¿no?, se pretende a veces proclamar, a lo que yo tengo derecho a hacer en privado. No, también en público yo tengo derecho a la libertad religiosa. Yo también tengo un derecho público a la libertad religiosa. Y no únicamente yo solo, sino asociadamente, como iglesia. Si yo tengo un derecho a la libertad religiosa, también la iglesia tiene ese derecho. No es un derecho privado, es un derecho también asociado, no solamente privado. Por lo tanto, privado y público, y no solo individual, sino también colectivo. Y dice, este derecho se funda en la naturaleza misma de la persona humana, cuya dignidad le hace adherirse libremente a la verdad divina, que trasciende el orden temporal. Por eso, permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella. Bien, ayer más o menos ya expusimos el contenido de este punto y vamos a avanzar un poco más allá, pero creo que es bueno comenzar recordándolo. Es decir, el motivo por el cual nosotros tenemos, la Iglesia proclama este principio de libertad religiosa, es por la naturaleza misma de la persona, porque tenemos una dignidad en la que Dios quiere tener con nosotros pues una relación personal, de amor, y por lo tanto Dios no quiere imponer, no quiere que se le imponga al hombre la verdad, quiere que el hombre en una relación de amor la acepte. Por eso la fe debe ser propuesta, no impuesta. Porque Dios no solamente quiere imponer que la verdad triunfe, sino que la verdad triunfe abriéndose abierto el hombre libremente a ella. Dios no quiere vencer, quiere convencer. Quiere convencer. Quiere que nosotros libremente y en una relación de amor hagamos nuestra su voluntad. Por eso hay un principio de libertad religiosa y por eso la Iglesia manifiesta que nunca se debe de imponer a nadie lo que se entiende como verdad, ni se debe de impedir a nadie que manifieste libremente eso que él entiende como verdad. Bien, este principio supone que alguien puede equivocarse, que alguien puede ejercitar mal ese derecho de libertad religiosa, sí, es cierto. Pero aún así, dice en esta última frase, este derecho permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella. Mira, aunque uno utilice mal esa libertad religiosa, porque igual le das libertad religiosa y resulta que está adorando a, pues eso, a fetiches, ¿eh? Y cae en fetichismos. Pero aunque esté utilizando mal, ¿no?, esa libertad religiosa, no debes de negársela. Porque si le niegas esa libertad religiosa porque la está utilizando mal, hombre, entonces nunca podrá cumplirse ese ideal, el ideal de que pueda llegar el momento en el que libremente se adhiera a la verdad divina, revelada en Jesucristo. Entonces yo no puedo decir, afirmo la libertad, pero te la niego si la utilizas mal. No, hombre, no puedo hacer eso. Porque entonces estoy perdiendo la esperanza con esta persona. Y yo no puedo perder nunca la esperanza. Siempre permanece en un cristiano la esperanza de que quien está utilizando mal la libertad religiosa la utilice bien. Bien, creo que aquí más o menos se ha entendido. Vamos a dar un pasito más. Creo que es importante para explicar más el derecho a la libertad religiosa hacer una pequeña, pues como pequeño recorrido histórico. Pequeño recorrido histórico. Me voy a servir con permiso de un discurso que pronunció recientemente, el año pasado, en la facultad, en la Universidad de Burgos, el señor cardenal de Madrid, don Antonio María Rouco, en un acto de investidura como doctor honoris causa. Bien, en ese contexto, él pronunció una ponencia sobre el derecho a la libertad religiosa, que es justamente lo que aquí estamos hablando. Y me parece que nos puede servir, y yo de una manera muy, muy sucinta voy a hacer una pequeña exposición, sirviéndome de contenidos que él expresó en aquella conferencia. Bueno, el punto culminante del reconocimiento del derecho a la libertad religiosa ha tenido lugar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, acordaros de cómo el Papa Benedicto XVI, todavía no hace mucho, estuvo ahí en la ONU y recordó, con motivo del 60 aniversario, ¿no?, el 60 aniversario de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, allí la ONU dijo en aquel momento, aquella Declaración Universal de Derechos Humanos incluía, ¿no?, el derecho a la libertad religiosa, bien expresado, por cierto, y decía: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y las observancias. Anda, que ya está bien dicho, está bien precisado, ¿eh? Fijaros que incluso dice que uno tiene derecho en privado, en público, individual, colectivamente, por la enseñanza, la práctica, también en la enseñanza. Por ejemplo, hoy en día, aquí tenemos en España colectivos que quieren expulsar a la clase de religión de la escuela pública. Bueno, pues fijaros cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que existe un derecho que también en la enseñanza, ¿eh?, uno pueda tener esa capacidad de manifestar, ¿no?, o de recibir lo que en conciencia él cree. Bueno, por lo tanto, esta es una declaración básica, y la otra es la del Concilio Vaticano II. La del Concilio Vaticano II, que en el año 65, pues de una manera solemne también proclamó, este sínodo vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres deben estar libres de coacción, tanto por parte de personas particulares como de los grupos tanto por parte de personas particulares como de los grupos sociales y de cualquier poder humano, de modo que en materia religiosa ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, privada y públicamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Bueno, de estos debidos límites ya hablaremos otro día, que hoy no nos dará tiempo para todo. Bueno, estos son, digamos, los dos momentos cumbres que ha habido de reconocimiento del derecho a libertad religiosa. El de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU en el año 48 y el de la afirmación en el Concilio Vaticano II de este principio allá en el año 65. ¿Eh? Los dos momentos cumbres. Pero viene bien recordar que esto ha sido muy peleado, muy peleado. Esto ha sido muy peleado, y de hecho lo está siendo hoy en día. Pero bueno, que nos demos cuenta que el derecho a la libertad religiosa se definió principalmente en la práctica frente al Estado, frente al poder político, que siempre tuvo una tentación totalitaria, de controlar a los súbditos, el poder político, ¿no?, intentando controlar las conciencias. Y así sucedió, haciendo una pequeña historia, que el Estado pagano, de aquel mundo clásico greco-latino anterior al cristianismo, absorbía entre sus funciones la de determinar y fijar la religión y la moral de sus súbditos, es decir, de exigir un culto al emperador. Y en Roma se divinizaba al emperador, se le atribuía el título de Divus Augustus, ¿no? Era el dios, era la sacralización, había que rendirle culto. Precisamente, fijaros, el martirio de los cristianos tuvo lugar porque no existía la libertad religiosa. Bueno, pues el martirio de los cristianos fue un grito a la libertad religiosa. Y frente al Estado pagano, ellos proclamaban su derecho, bueno, proclamaban, sencillamente morían, pues porque querían confesar el deber, ellos sentían el deber de confesar que existe un único Dios verdadero y que el emperador no es digno de que el hombre esté tributándole esa gloria que solamente se le puede dar a Dios. Bueno, pues hay que decir que ellos entendían aquello de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando la Sagrada Escritura nos dice hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, pues claro, cuando el Estado pretende ser omnipotente, ¿no?, y pretende controlarlo todo, surge un conflicto en el que a veces desemboca en el martirio. Por tanto, ¿no?, frente al totalitarismo político de la Roma imperial, los cristianos, ¿no?, sufren por no tener libertad religiosa. Y esto ha sido así, pues, desde entonces y hasta que en el siglo XX también, pues, en la Alemania nazi y en el marxismo también de nuevo se reedita aquella misma tentación del emperador de Roma de pretender él ser quien controle la conciencia y las creencias y las creencias de sus súbditos, ¿no? Y también el marxismo, pues, pretende negar la existencia de Dios y perseguir a los que creen en Dios, e incluso, pues, reducirlos a los archipiélagos Gulag, etcétera, a tantos Gulag y a tantos lugares en los que se persigue explícitamente las creencias religiosas. Y lo mismo en la Alemania nazi, existe, pues, toda una negación de Dios que lleva a la negación de la libertad religiosa. Es decir, que la persecución religiosa reapareció en el siglo XX de una manera muy parecida a como había ocurrido en el Imperio Romano. Y, por cierto, los mártires del siglo XX sobrepasan en número, con creces, todos los mártires de los primeros siglos de la era cristiana, pero con creces, Fueron muchos más mártires en el siglo XX de manos del comunismo y del nazismo que en los primeros siglos de manos de los romanos, etc. Bueno, haciendo un recorrido histórico, ¿sabéis cómo en el año 313, en el Edicto de Milán, pues el Imperio Romano se convierte al cristianismo y deja al emperador de exigir que se le rinda culto a él, deja de tener una concepción sacralizadora del imperio y concluye la persecución a los cristianos? Bueno, cambian las cosas aquí. Entonces, ¿cómo se vivió a partir de aquí el principio de libertad religiosa? Bueno, pues ocurrió que a partir de ahí el Imperio Romano, ¿sabes?, que se dividió en Imperio Occidental y Oriental, y luego fueron surgiendo, cuando cayó el Imperio Romano, fueron surgiendo, pues, las primeras incipientes naciones europeas, etc. Digamos, se fue reduciendo la libertad religiosa a unos mínimos de una cierta tolerancia para los no cristianos. Y en algunos lugares se restringía o se impedía la expresión pública para los cristianos disidentes. Si, por ejemplo, existían herejías, ¿no?, entonces el emperador impedía que los herejes pudiesen tener expresión pública, con lo cual se comenzaba a limitar el principio de la libertad religiosa. O sea, hay que decir que, por desgracia, cuando termina la persecución de los cristianos del Imperio Romano, no comienza plenamente a respetarse el derecho a la libertad religiosa, no, sino que de otras maneras también es violado. Por ejemplo, haciendo distinciones entre los súbditos que son de una religión o de otra, o persiguiendo a unos, no permitiéndoles que se expresen libremente los que se entienden disidentes, etcétera, ¿no? Los emperadores intervienen muchas veces en las cuestiones internas eclesiásticas. Incluso hay que decir que durante muchos siglos en la Edad Media el principio de libertad religiosa casi se entendió como una libertad de la Iglesia, una especie de lucha o pulso entre la Iglesia y los soberanos y los reyes para ver hasta dónde llegaba el terreno de uno y de otro. Era casi más que libertad propia de la persona humana o el derecho natural de la persona humana, el derecho de la Iglesia que luchaba contra el Estado. O sea, que ahí también, digamos, existían, pues, unas formas bastante imprecisas, ¿no?, todavía no bien purificadas. Santo Tomás de Aquino da un paso muy importante en el siglo XIII, porque Santo Tomás de Aquino, en aquella cristiandad medieval, afirma que existe un derecho natural de la persona humana, un derecho natural, tanto individual como socialmente, a su libertad religiosa. Y entonces, digamos que por eso también es tan importante para nosotros Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, porque él llega a establecer unos puntos muy básicos para todos nosotros. Bien, y a partir de Santo Tomás de Aquino vamos a ver un poco cómo se explayan las cosas, pero tenemos primeramente un breve momento de descanso. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando los puntos referentes a la libertad religiosa. Estábamos haciendo un pequeño recorrido histórico, sirviéndonos de una conferencia que pronunció el señor Cardenal de Madrid en Burgos, con motivo del acto de investidura como doctor honoris causa, y pronunció allí una ponencia sobre el derecho a la libertad religiosa. Y hablaba de cómo Santo Tomás de Aquino pues había sido quien en el siglo XIII él había afirmado explícitamente que existe un derecho natural, inherente a la persona humana, en su sentido individual y social, un derecho a la libertad religiosa. Bien, por desgracia, no es que cuando Santo Tomás de Aquino afirmó ese principio, ya a partir de ahí se puso inmediatamente en práctica, pues no, ni mucho menos, Costó mucho el que ese principio fuese asumido y que en las relaciones entre los estados y la Iglesia, etcétera, se asumiese ese principio. Y principalmente en la Reforma Protestante, la ruptura de Lutero con la Iglesia Católica, se creó un gran conflicto. A partir de esa Reforma Protestante vendrá como consecuencia de ella pues una experiencia terrible y muy dramática en las guerras de religión europeas. Hubo unos siglos en los que Europa se desangró en guerras religiosas, hasta la paz de Westfalia en el 1647. Bueno, ahí ocurrió algo que creo que es, para explicar esto de la libertad religiosa, algo importante, y es que en el mundo protestante, se impuso un criterio, ¿no? Que fue aquel que se resume en ese adagio latino que dice: cuyus regio, ellos religio, es decir, que es el rey el que determina la religión del pueblo. Entonces, en el mundo protestante esto funcionaba así, si el príncipe se hacía protestante, pues entonces todos sus súbditos tenían que hacerse protestantes. Era el rey el que determinaba la religión que tenía que tener el pueblo. Y en el mundo protestante funcionó este principio: cuyus regio, ellos religio. Sin embargo, el mundo católico se expresó de forma inversa. El mundo católico se expresó: cuyos religio, ellos regio. Es decir, es la religión del pueblo la que determina la religión del reino, la religión del rey. Claro, me imagino que los oyentes, según escuchan esto, dirán: bueno, pues yo me quedo con el principio católico. Pues yo también, por supuesto, Yo también me quedo con el principio católico, porque, claro, me parece mucho más justo que sea la religión del pueblo la que determine la religión del reino, del rey, del Estado, que no que sea el rey, la religión que el rey ha adquirido, la que determine la religión del pueblo, como pasaba en el mundo protestante, que cuando un príncipe se hacía protestante, allí todo mundo tenía que ser protestante, o si no tenía que salir por patas corriendo a otro sitio. Como os podéis imaginar, nos quedamos con el adagio católico. Ahora bien, eso no quiere decir que no tuviese peligros. Claro que tenía peligros también. Claro que tenía peligros, porque cuando el principio católico dice cuyus religio, ellos regio, es decir, es la religión del pueblo la que determina la religión del reino, la del rey, eso tenía sus peligros, ¿no? Y los peligros era que después no se respetase el principio de libertad religiosa para los que no fuesen católicos. Claro, ¿eso qué supone? Que entonces, como pudo ocurrir en España, que entonces el Estado, como tenía que tener la religión que tenía el pueblo, entonces y también el Estado iba a participar en la Inquisición, para que así los que no fuesen católicos tuviesen una represión por parte del Estado. Pues claro, ese era el gran peligro. El gran peligro era, dentro de esa concepción católica, el hecho de que después el Estado se sintiese como con una especie de obligación de hacer una limpia ideológica entre los que, una discriminación entre los que no fuesen católicos, que lógicamente eso no es aceptable y no es, y es una falta de respeto al principio de libertad religiosa. Bueno, como veis, por lo tanto, dos concepciones distintas. Llegó la Ilustración, llegó la Revolución Francesa y la Ilustración, y allí se dio una fundamentación laica o racional a los derechos del hombre, y también se asentó el derecho de libertad de conciencia y de religión. en la teoría se asentó bien, otra cosa después de la práctica, que ya sabemos que existió en el entorno de la Revolución Francesa, aquellos que hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, existían unas persecuciones a los creyentes tremendas, ¿no? Y existió pues una guillotina por la que pasaron muchas personas sencillamente en nombre de... Es curioso que también cuando se proclaman los principios de libertad e igualdad, luego en la práctica tú mismo los violas. Y especialmente en la Vendée fue un lugar de Francia en el que se, en el que la Revolución Francesa dirigió una terrible, cruel persecución religiosa contra los habitantes, contra los católicos de aquel lugar, la Vendée, donde miles de ellos murieron mártires, ¿no? Perseguidos por aquellos revolucionarios que decían que lo hacían en nombre de la libertad de conciencia. Bien, pero bueno, aunque existiese esa contradicción, la contradicción de que la Ilustración hablaba de una libertad, libertad, igualdad y fraternidad, que luego ellos mismos se encargaban con la guillotina de contradecir, pero bueno, los principios que asentaron, sin duda alguna también, dieron un paso importante, los principios de la Ilustración. Recientemente el Papa Benedicto XVI hablaba de estos principios de libertad, fraternidad, igualdad, etcétera, que son principios que, con los que el cristianismo evidentemente puede tener un gran diálogo, aunque nosotros los entendemos desde una raíz evangélica, ¿no?, que les da un sentido más amplio, ¿no?, más profundo, pero evidentemente son unos principios con los que nosotros desde el Evangelio podemos tener una colaboración muy grande. Bueno, digamos que así fue avanzando en la historia el principio de libertad religiosa hasta que después llegó el drama, el drama del siglo XX, un drama del siglo XX en el que pues, se produjo esas persecuciones tan terribles, ¿no?, tan terribles contra la libertad religiosa como la del marxismo y como la del nazismo. Pero lo importante igual también de esta conferencia pronunciada por el señor Cardenal de Madrid era darnos cuenta que ahora, a comienzos del siglo XXI, cuando ya parecía, ¿no?, que después de la Declaración de los Derechos Humanos del año 48 de la ONU, ¿no?, y de la afirmación del principio de libertad religiosa del Concilio Vaticano II, sin embargo, lo preocupante es que ahora, en estos comienzos del siglo XXI, del tercer milenio, se está observando en la actualidad un retorno, ¿no?, a un laicismo ideológico radical, con una tesis central, ¿no?, del carácter intrínsecamente laico del Estado y de su soberanía ilimitada sobre la vida pública, capaz de imponer también a los súbditos, a los ciudadanos, una especie de moral de Estado o religión de Estado. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en España, ¿no?, pues con la imposición de la famosa asignatura de educación para la ciudadanía? Es una violación del principio de libertad religiosa. O sea, resulta que los estados se constituyen como si fuesen dueños y señores de... Entienden que ellos, ¿no?, tienen que educar la conciencia moral de sus súbditos y ejercen pues una autoridad de una manera obligatoria. Sus súbditos pues tienen que estar sobreponiendo, ¿no?, se les obliga a priorizar, ¿no?, esa moral de Estado sobre su libertad religiosa. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que el ámbito religioso y moral se reduce a lo privado, mientras que en el ámbito público se impone, ¿no?, unos criterios y una moral de Estado. Bueno, por lo tanto hay algo que es muy preocupante, ¿no? Se está pidiendo que los creyentes se reduzcan a su ámbito privado, a su conciencia o a la sacristía de las iglesias, y se está privilegiando, favoreciendo opiniones, actitudes, iniciativas de los no creyentes, ¿no?, entendiendo que el ámbito público tiene que ser el ámbito laicista y que ahí no tiene lugar alguno las creencias personales o morales o religiosas de los ciudadanos. Bueno, como veis, de nuevo el principio de libertad religiosa vuelve a ser cuestionado. Es la tentación del totalitarismo que siempre ha existido, desde el Imperio Romano, Siempre ha existido una tentación totalitaria en aquellos que gobiernan. Recientemente también hacía esta misma afirmación el monseñor Sánchez, hacía esta el obispo de Sigüenza, Guadalajara, en una carta pastoral escrita sobre el tema de la educación para la ciudadanía, hablaba de esta secular tentación, ¿no? No hay también una verdadera intención de adoctrinamiento, decía él. Tal vez radique aquí el mayor riesgo y la causa principal del rechazo de esta asignatura por parte de muchas personas. Leo literalmente su carta. Las experiencias del Estado empeñado en ser el educador del pueblo, a lo que responden palabras como gran timonel, gran hermano, Führer, caudillo, conductore, no han podido ser más nefastas. Ha sido siempre, por otra parte, la tentación de todo Estado totalitario o del partido único. La intención y el resultado pretendido suele ser el del pensamiento único. Bueno, aquí creo que monseñor Sánchez hacía pues una valiente también denuncia profética, dando en cuenta que aquí está en juego el principio de libertad religiosa. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica hablando del principio de libertad religiosa. Y ahora voy a comentar el punto 2105 que nos habíamos saltado. Dice este punto: el deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esta es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan informar en el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor a la verdad y el bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia católica y apostólica. Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. Bueno, quizás algunos oyentes, claro, es un poco largo, y algunos oyentes, igual especialmente los que siguen con el libro, esta lectura, habrán dicho, bueno, ¿y cómo se conjuga esto con lo anterior? Porque parece que en este punto se está insistiendo mucho en que tenemos un deber, que no solamente el hombre a título particular tiene un deber de rendir culto al Dios verdadero, que también la sociedad, como sociedad, tiene un deber de rendir un culto al Dios verdadero. Cristo Rey, es Rey no únicamente de nuestros corazones, no únicamente Rey de nuestras familias, sino que también es Rey de la sociedad, del género humano, del universo. Por lo tanto, el hombre tiene obligación no solo, o sea, nuestro ideal no solo es que yo a título particular, sino también a mi familia y también la sociedad que rinda culto a Cristo Rey del Universo. O sea, la realeza de Cristo no solo es sobre el interior de las conciencias, la realeza de Cristo es sobre toda la sociedad, sobre los gobiernos también. ¿sí? Sobre la comunidad internacional, también. Entonces, claro, algún oyente dirá, bueno, vamos a ver, nosotros hablamos de esa fiesta de Cristo Rey del universo, Rey de las naciones, ¿no? Rey de reyes, Rey de reyes. ¿Y cómo compaginamos esto, cómo lo compaginamos con ese principio de libertad religiosa en que cada uno tiene que, en su conciencia, a ver, nadie puede ser obligado en conciencia a confesar una cosa o a nadie se le puede impedir la contraria? ¿Cómo se puede compaginar esto? Bueno, en principio hay que decir que el cómo compaginarlo puede ser un poco más complicado, pero que lo primero es que nosotros como cristianos afirmemos los dos aspectos, que afirmemos los dos principios, luego a ver cómo los compaginamos, pero hay que afirmar dos principios, ¿no? El principio de fe de que Cristo es rey de Cristo es rey, y no únicamente rey de nuestra conciencia, sino que es rey de cielos y tierra, incluyendo la familia, nuestras sociedades, los gobiernos, las relaciones internacionales, y por lo tanto, todos estamos llamados a dar gloria a Dios y dar culto, ¿no? Culto hace Cristo Rey. Bueno, punto primero. Y el segundo principio que hay que afirmar, pues lo que decíamos a nadie, que en materia religiosa a nadie se le debe de obligar a actuar en contra de su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, ¿no? No se le puede imponer a nadie nada a las creencias religiosas. ¿Cómo compaginar ambas cosas? Hombre, pues, ahora ya hablo yo a título particular, dando yo un intento también de explicación, que como muchas veces habéis oído, también yo quiero distinguir lo que el catecismo afirma como doctrina de la Iglesia de estas explicaciones que doy yo como un intento de iluminarlas, ¿no? Que no, lo que yo digo, pues lógicamente no tiene ese valor de la palabra de la Iglesia en el catecismo. Pues bueno, pero yo creo que la manera de compaginar estas dos afirmaciones, pues es el que entendamos que lógicamente, pues en una sociedad de cristiandad, en la que la gran mayoría, si no su totalidad, ¿no?, la gran mayoría de sus ciudadanos fuesen profundamente cristianos, sería lógico, sería bastante consecuente que esa sociedad también tuviese ese grado de confesionalidad, y que esa sociedad estuviese también tributando como sociedad, no solo como individuos que forman parte de esa sociedad, sino como sociedad también que estuviese conformando, estuviese reconociendo esa gloria de Cristo Rey. En esa, me refiero, en ese contexto histórico en el que la sociedad es profundamente católica y todos sus miembros también han llegado a impregnar sus leyes, su legislación, sus costumbres sociales de ese cristianismo, ¿no? Entonces, en ese contexto es bastante lógico que exista también esa confesionalidad de confesar a Cristo públicamente, socialmente, o que incluso se hagan gestos como que un rey de esa cristiandad esté consagrando un reino al corazón de Cristo, etc. Es decir, eso no es en absoluto contrario al principio de libertad religiosa, en absoluto. Otra cosa es que haciendo tal cosa, estoy hablando en un contexto de cristiandad, en el que la sociedad profundamente cristiana también es confesional y reconoce, ¿no?, y públicamente, ¿no?, da también ese culto a Dios, tiene que tener mucho cuidado de que si existe alguna minoría, que sea pequeña, una minoría no cristiana, esa minoría no cristiana no debe de sentir ninguna coacción para profesar libremente su fe, que es no católica, o no tenga fe. Es decir, esta confesión pública, o sea, este contexto histórico de cristiandad en el que también la confesión de la fe es social y no únicamente individual, para que esté bien hecho, tiene que exigir el respeto de las minorías, ¿no?, y que éstas no sean discriminadas, no sean coaccionadas, etcétera, porque hay que reconocer que históricamente en esos contextos de cristiandad sí existieron muchas veces, ¿no?, discriminaciones hacia esas minorías, haciéndoles pagar más impuestos que a los que no tenían la religión del Estado, etcétera, la religión mayoritaria confesional, etcétera. Eso lógicamente hay que tenerlo mucho cuidado con ello. Pero no es ninguna, Es decir, pero no es ninguna aberración afirmar que en un contexto de cristiandad, en el que la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no?, de los creyentes, han ido conformando, ¿no?, pues el estilo de las leyes, del pensamiento, de las relaciones sociales, pues que también la sociedad tenga una confesionalidad. Ahora, este es el ideal, esto es lo que habla el punto 2105. Ahora, una pregunta, ¿este es el ideal que tiene en este momento la Iglesia Católica en esta sociedad en la que estamos insertados? Pues no, no. No, porque una cosa es lo que es el ideal real y otra cosa es el ideal realizable. Y ahora mismo es evidente que en esta sociedad occidental secularizada sería totalmente contraproducente proponer un ideal de confesionalidad pública. Confesionalidad pública, no, sería contraproducente. ¿Por qué? Pues porque en esta sociedad secularizada tal cosa no sería la expresión espontánea de un pueblo profundamente católico, sino que sería una imposición a unas partes muy importantes de la sociedad que han dejado de ser católicas, que han perdido sus raíces cristianas, y por lo tanto es bastante evidente que en el contexto actual de la sociedad, pues el marco constitucional no es prudente que sea confesionalmente católico. No. Tiene que ser pues un marco no confesional. Por ejemplo, como es el marco de la Constitución Española, que en el artículo 16 de la Constitución Española dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión, ideología o creencias. Ninguna confesión, a ver, este es punto importante, artículo 16, punto 3 de la Constitución Española. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bueno, pues digamos que es un artículo que la Iglesia entiende que es correcto, correcto. Es decir, que se afirma en la Constitución Española pues que el Estado español no va a tener un carácter confesional y los poderes públicos dicen, bueno, pues tenemos que tener unas relaciones de cooperación y correctas, ¿no?, pues con todas las iglesias, especialmente la Iglesia Católica, pero sin que eso suponga ningún detrimento con nadie, ¿no? O sea, mantendrán consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bueno, esto es lo que la Iglesia entiende que es lo prudente en el escenario actual. No estamos en una situación de cristiandad, por lo tanto, no es el decir, bueno, como toda la sociedad es en su inmensa mayoría católica, parece lógico que también las instituciones tengan una confesionalidad y un poco aquello que se decía, ¿no? Cuyus religio, eius regio, ¿no? La religión del pueblo es la que configura el Estado. Ya, pero para eso tiene que ser muy mayoritaria la religión del pueblo. Tiene que haber impregnado todas las capas sociales, ¿no? Cuando eso no es así, como es el caso de esta sociedad nuestra secularizada, no es prudente, no es adecuado que existiese un Estado confesional. ¿Por qué no? Porque el Señor quiere ser adorado en la libertad del hombre, en el no impuesto al hombre, como un reconocimiento impuesto por unas leyes que no han partido de una libre adoración y seguimiento a Jesucristo. En este contexto histórico es mucho más normal que exista pues una constitución aconfesional. Bueno, como veis, estos puntos del catecismo que estamos tratando pues son delicados, son delicados, pero yo creo que también que pues a la luz del magisterio de la Iglesia y a la luz también, ¿no?, del recto uso de la razón, pues yo creo que se puede hacer un discernimiento, ¿no?, de sentido común en el que se discierna por qué nosotros, ¿no?, somos seguidores de Cristo. Tenemos un deber moral de conocer esa verdad, de adherirnos a ella, y al mismo tiempo también Dios quiere que ese conocimiento de la verdad por parte del hombre y de las sociedades no sea impuesto, sino que conforme la dignidad del hombre que está llamado a tener una relación libre con Dios, una relación de amistad, debe de aceptarla libremente y no de forma impuesta. Lo dejamos aquí, continuaremos si Dios quiere mañana. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, buenos padre. Días. Alabado sea Dios por tantas cosas buenas. Adelante. Mire, soy Asunción. Antes de ayer, cuando habló del voto de castidad y eso, que salió una señora preguntando por si había algún instituto o algo donde se podían consagrar las viudas. Y claro, usted no le dio solución porque a lo mejor no lo conocía. Hay un instituto que se llama Misioneras Apostólicas de la Caridad, que fue instituido ya para todas las personas con dificultades y eso, y también entre las viudas, o sea, que se para toda la persona que quiera consagrarse y vivir la castidad. Yo no sé cómo podría contactar con esa señora, claro, para... Bien, de acuerdo, le respondo con la radio. Bueno, yo creo que es que lo que usted propone, eso en todos los institutos se acepta a las viudas, ¿eh? O sea, no es decir, no únicamente en uno. En todos los institutos, también de vida consagrada, las viudas son aceptadas, no únicamente en uno, ¿eh? Yo lo que me referí en la pregunta que hizo la oyente es si existe específicamente dentro de la Iglesia, si dentro de la Iglesia existe una figura de consagración exclusiva para las viudas. Pues no, esa figura canónica no existe para las viudas. Otra cosa es lo que dice usted de si pues en los institutos de consagración se permite que una viuda también se consagre, por supuesto, pero no únicamente en ese instituto al que usted se ha referido, en todos. Yo no conozco ningún instituto de vida consagrada que rechace por principio a una viuda. Yo creo que ninguno la rechaza. Pero bueno, la pregunta, por lo tanto, era así específica en este sentido. ¿Existe una forma de vida consagrada específica para las viudas en la Iglesia Católica? No. Es otra pregunta distinta. Luego también hay que decir una cosa. También la Iglesia permite el que unas personas casadas... De mutuo acuerdo puedan también adquirir un compromiso a la Iglesia de manera que se consagre cada uno por su cuenta. Eso algunos lo han conocido. Un matrimonio en el que, pues eso lógicamente es muy, tiene que ser una cosa muy, muy, muy peculiar, ¿no? Lo lógico es que un matrimonio, bueno, sea la muerte la quien le separe. El hecho de que haya un acuerdo mutuo en un matrimonio para que cada uno de los dos emprenda pues una vida de consagración, se da también ese caso, pero bueno, es una cosa muy excepcional. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, mire, yo soy Juan de aquí de Sevilla. Sí, mire. Adelante. Que el tema es que esto de la obligación y eso, yo he sufrido algunas veces, pues por ejemplo, cuando antes decían de ir a misa los domingos y tal, y preguntaban, por ejemplo, pues cómo tenía los hábitos el celebrante, el sacerdote, incluso me han llegado a castigar sin salir al recreo por no ir a misa el domingo anterior y cosas así. Bueno, entonces digo, vamos, eso no. Yo en cambio tengo ahora también una niña que ha hecho la comunión este año y me da un poco de cosas de obligarla hasta ese extremo así, ¿no? De, yeah. Si quiere ir a la playa con las primas, con la familia y no va a misa porque se ha ido con las primas, pues yo o sea que no quiero caer a lo mejor en el hermetismo que había antes, ¿no? Entonces un poco que me oriente sobre esto. De acuerdo. Bien, muy interesante su pregunta y muy práctica, y más si me echa por un padre que tiene su niña en la primera comunión, ¿no? Vamos a ver, mire, yo creo que es posible, yo creo, que entre la obligación a tortas, y entre el haz lo que te parezca bien, hay un mucho punto intermedio en el que hay que caminar, Usted igual tiene un mal recuerdo de que fue a misa obligado y que le preguntaban, ¿y de qué color viste el cura? Verde, mentira, es rojo, castigado. Igual le ha quedado a usted una especie de recuerdo bastante antipático de eso, ¿no? Ahora, también tenga usted en cuenta que está usted hablando de la educación de un niño, que es una cosa muy distinta del principio de libertad religiosa al que aquí nos estamos refiriendo, que nos referimos a adultos, ¿no? Cuando hablamos de la educación de un niño, evidentemente un padre sí que tiene un derecho y deber también a una cierta coacción, cierta coacción, aunque más bien igual la palabra coacción es antipática. Quitemos coacción y digamos dirigismo hasta que ese niño tenga capacidad de elegir libremente en su madurez. O sea, sería un poco demasiado ingenuo el pensar que en una educación religiosa no debe de haber hacia un niño de 9 a 10 años ningún tipo de dirigismo. Ahora, ¿yo qué es lo que haría? Pues intentando salvar esa imagen un tanto antipática que usted tiene. Mire, entre el llevar a alguien a tortas a misa y entre el decirle, mira, haz lo que te parezca, hay un punto intermedio muy grande. Y yo creo que pues un padre tiene que ayudar a su hija o a su hijo, tiene que ayudarle a que comprenda la prioridad de la Eucaristía, que no hay nada más importante que adorar a Jesucristo, que recibir a Jesucristo, que Él es el pan de vida para la vida del mundo. Ayudarle también el padre a la hija a ordenar el tiempo del fin de semana, porque si a un niño le cuesta el fin de semana ir a misa, que nos quede muy claro que ese es un problema de los padres más que del niño, porque resulta que en la ordenación del horario del domingo no le hemos ayudado a tal cosa. Hemos sobrepuesto una cantidad de cosas, que si la playa, que si las primas, que si tal, que si cual, que al final resulta que al niño le resulta difícil ir a misa. Yo siempre digo que para mí nunca ha sido un mérito ir a misa el domingo. Nunca ha sido un mérito, porque creo que ha sido un mérito de mis padres, que sencillamente de pequeños nos configuraban el domingo de una manera que era una gozada, era el acto de familia más gozoso, de dar una vuelta juntos, de vernos entre nosotros, de ir a misa juntos, y claro, era un mérito suyo que tú, lejos de ver eso como algo mortificante, ellos lo habían rodeado de una manera que era el acto que tú esperabas toda la semana para pasear un rato juntos por la Concha y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Claro, es muy importante que un padre ayude a su hijo para que el precepto dominical le sea gozoso. Con lo cual yo diría, no se deje usted llevar de aquel trauma que pudo tener, de aquella forma pues un tanto incorrecta en la que usted le obligaban y no le acompañaban. Porque eso de, oye, ¿qué color tenía? Sí, ¿qué pasa? ¿Que a mí me mandas y tú no vas conmigo o qué? Eso es muy antipático, claro. Soy yo el que tengo que ir con mi hija y soy yo el que le tengo que hacer gozoso la vivencia del domingo. Bien, aunque sea muy brevemente, damos paso a la última llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Le llamo desde Asturias, Rosario. Sí, adelante. Verá, deseo expresar una duda sobre un tema ya tratado. Y es para, por ejemplo, una persona que por una alteración genética, desde que tiene uso de razón, siendo, por ejemplo, chico, se siente chica y es consciente de esta contradicción, ¿dónde está su verdad? ¿Dónde su libertad? Gracias, Padre. Vale. Bueno, pues la verdad es que yo creo que la libertad y la verdad está en reconocer que tienes alteración genética. Y por lo tanto está en reconocerla. Es decir, no, sencillamente el decir, bueno, pues yo tengo una alteración genética, tengo una enfermedad, en la que existe una disfunción entre lo psicológico y lo biológico, una disfunción, y por lo tanto esa disfunción, ¿yo qué es lo que hago? Bueno, reconocerla, aceptarla, y por lo tanto, una vez que la acepto, pues bueno, lo que voy a hacer es pues vivir también esa contradicción, pero no diciendo, tengo derecho a ser mujer cuando soy hombre, porque eso no es reconocer, no es aceptar la realidad de que tengo una, pues una enfermedad, ¿no? Una disfunción. Ahora, lo que yo no puedo decir es que mi enfermedad sea un derecho mío. No, la enfermedad no es un derecho. No es un derecho. Eso sería lo mismo que si alguien, por ejemplo, tiene... Por ejemplo, ¿no? Existe también un tipo de enfermedades que alguien tiene una tendencia pirómana. Yo tengo una tendencia pirómana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues reconocer que tengo esa tendencia, intentar ver cómo la controlo, como tal, cómo no hago daño tal, esto, lo otro. Lo que voy a decir es, la piromanía es un derecho. Voy a ir por ahí quemando cosas. No, hombre. Es decir, que es muy importante el que el hombre tenga un reconocimiento humilde de su realidad. Y si algo, porque además, por otra parte, existen muchos más problemas, no solamente ese. Anda que no nacemos con muchos problemas. Y si, por ejemplo, uno nace sin un riñón, se tiene que cuidar mucho, porque podría pues perder el otro. Y si uno nace sin un tal y sin un cual, o sea, que existe la necesidad de que el hombre reconozca, no parta de la aceptación de sus limitaciones. No pretender que la limitación sea un derecho de la persona, ¿no? Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.